Hola, bienvenidos y bienvenidas otra semana más a Dar al Play. Una hora más de música social copyleft. Para toda la gente. Aquí en las diferentes radios libres que reemiten Dar al Play. Y hoy tenemos un especial replays. Hoy tenemos la selección que solemos hacer bimensualmente a raíz de los temas que hemos ido escuchando a lo largo del programa, pues diferentes estilos, artistas de diferentes procedencias. Y bueno, pues los aglutinamos en un programa y luego sacamos ese recopilatorio para que lo podáis descargar en internet. Y bueno, pues con licencias Creative Commons, eso está, es obvio, ¿no? Y bueno, pues este es el programa 157 y es el Replays 17. Así que si es la primera vez que escuchas este Dar al Play especial, decirte que bueno, va a ser solo música desde el comienzo hasta el final, donde bueno, veremos a ver cuántos temas nos entran, calculamos que unos 12-13, así que esto va a ser un non-stop, como decimos, de música social, copyleft, diferentes estilos. Y bueno, la primera visita que tenemos aquí en Dar al Play son Zoo, esta banda valenciana con este tema Bull. Vull que les canes que pentin e parlen, quantes històries guarda este cabet, guarda secrets, crida el xiquet, quan sent que per fi puc trobar-me, que el veu prop de mi vull trobar-te. Vull donar-te el que vols, ansietat, frustracions, esterrar-les. Vull que m'entres endins sense por, sense por, sense atendre a raons, fins que agafe les notes colors, sense ordre insurrectes, la síntesi perfecta, cançons, cançons, cançons, amb lletres reals, honestes, sinceres, ególatres rares, donant via lliure a l'instint animal, mirant com es brillen les cares. I que brolle la ràbia d'un crit ancestral, i que fem de la por una dansa tribal, que perguen i paguen amb sang esta fam, que no tot en la vida és faena, que morir és no viure lluitant. Vull deixar d'alienar-me a la merda, omplir-me de ràbia i desig. Vull sentir-me d'on soc, d'una terra que m'importa prou més que un país. Vull guanyar-los ja, ara i per sempre, i que ma mà no plore, no s'ho mereix. El concepte és molt fàcil, si ha de plorar algú que plore en ells. Imprimir caràcter i ritme, pesa més el cul que la moral. L'orgull que pica, que ofega, moltes vergonyes per amagar. Vull que arribi algo el que siga, però sé que si no em moc mal. Sent que igual això mai arriba, i hi ha algo que m'es pitja abandonar. Vull gaudir de tot sense mida, sense resistències ni frens. Sé que eixa baralla és la vida, sempre que tingues un plat calent. La veritat, la certesa, el sentir que la gent es crega que pot perdre la por, matar la culpa. No demanen res, ho volem tot. I que brolle la ràbia d'un crit ancestral, i que fem de la por una dansa tribal, i que perguen i paguen amb sang esta fam, que no tot en la vida és faena, que morir és no viure lluitant. Que no tot en la vida és faena, que morir és no viure lluitant. I que brolle la ràbia d'un crit ancestral, Bueno, y esto que estamos escuchando es Cómete un pobre, del último disco llamado igual, de Expresidentes. Y recordamos aquella entrevista que hicimos con la banda. De esta banda que se ha originado a través de varios componentes en diferentes puntos del estado. El banco tiene mi casa, ni es mujer ni pensión, y una hija lesbiana a la que pago drogas de diseño, y un pequeño cabrón fruto de otra relación. Hoy el día de mi vasectomía sin condón, y con 45 he vuelto a casa de mi madre, que me odia porque en realidad siempre quiso una chica. Son las 3, me aburro y no hay nada en la nevera. Quien espera encontrar curro con este dolor de tripa. Pero he visto que hay luz al final del túnel, gracias a que la crisis está aumentando la exclusión social. Cojo mi cuchillo y subo a hacer la compra. Vais a tener carne de mendigo hasta en la sopa. Empecé de cero y ahora he llegado a la cima. Monté un imperio al que nunca le falta materia prima. El ayuntamiento nos entrega cada mes un sobre por donar al comedor social carne de pobre. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender cobre ni las hojas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender cobre ni las hojas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Yo era un niño rata que se ha convertido en casta. Antes me faltaba orgullo, pero ahora me sobra pasta. He tenido que adaptarme a este tipo de vida. Soy el Amancio Ortega de la dieta del caníbal. Raja sus ropas con tu lado más nazi. Vienen ya medio rajados, solo un puto hombre fácil. Sácale toda la sangre, ya no le hará falta. Cocina la carne, desecha el alma. Y no pienses en moralidad, así es la vida, solo es el ciclo natural. Apura el equilibrio entre los pobres y los pudientes. No, no es canibalismo, son otra puta especie. Además, es buena excusa para viajar y conocer el ambiente de distintos continentes. Sus gentes, sus tribus, sus pobres famélicos. África, la meca del turismo gastronómico. Los iglúes son granjas humanas. Vamos a comprar reservas de comida congelada. Y si esto nadie lo remedia, cuando se acaben los pobres, que tiemble la clase media. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender pobre ni las hojas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender cobre ni las sopas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Cometa un pobre arruinado, cometa un moro, un latino, un rumano, cometa un chino, que son demasiados. Porque aquí no es el que mejor se adapta, el que sobrevive, es el cabrón que se come el culo de su amigo como en Vives. ¡Expresidente! Devoramos países, Grecia, Italia, España, la auténtica dieta mediterránea, con mucha grasa y poca vitamina. Si no, ¿por qué te crees que tiene la amiga Merkel esa barriga? Y lo mejor es, después de comer un farias, mientras me río de las manifestaciones de asociaciones humanitarias. ¡Putos parias! Me odian, pero compran los productos de mis multinacionales varias. En los dientes con un canto, ¿y los vegetarianos? ¡Que se vayan con la cabra al campo! En esta competi donde sobran los mediocres, yo no soy un puto terrorista, solo como pobres. Sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender cobre ni las sopas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Yo era un niño rata que se ha convertido en casta. Antes me faltaba orgullo, pero ahora me sobra pasta. He tenido que adaptarme a este tipo de vida. Soy el Amancio Ortega de la dieta del caníbal. Yo era un niño rata que se ha convertido en casta. Antes me faltaba orgullo, pero ahora me sobra pasta. He tenido que adaptarme a este tipo de vida. Soy el Amancio Ortega de la dieta del caníbal. Bueno, hay que decir que no puedes escuchar esta canción sin que se te mueva el cuello. Y bueno, además, como estamos escuchando aquí a Nuerma Populis Chicla,

a la clase obrera desespera. Por eso rimo contra el ver primo de Rivera. Son otro PP, otro partido del sistema. Parte del problema, ilusiones ciegas que condenan. Hay que denunciar las trampas del Estado. Albert Rivera es otro Aznar más maquillado. Ciudadanos al servicio del capital. Nos toman por memos, los hemos de denunciar. Los fachas son fachas, aunque vayan de naranja. Sirven a la banca y se llenan la boca de España. Engañan al que cree que son algo nuevo. Otro robo al pueblo con corruptos como Jordi Cañas. Repiten, somos demócratas 100 veces al día. Pero jode a la mayoría el poder de la burguesía. Dicen que enviarían tropas a Siria si despistan lo que la OTAN ha financiado a los yihadistas. Sonrisas de anuncio de dentrífico pa' ocultar lo cínicos que son con la nación y su unidad. Que no es más que su unidad pa' aplastarnos. Que acabe el pijo de Rivera en la cola del palo. A base de repetir mentiras te la clavan. Cuantas arcadas con atontadas como Inés arrimadas. Ni de izquierdas ni derechas. Como la falange, o sea, servir al rico es lo único que hacen. Otro timo a la clase obrera desespera. Por eso rimo contra el ver primo de Rivera. Son otro PP, otro partido del sistema. Parte del problema, ilusiones ciegas que condenan. Hay que denunciar las trampas del Estado. Albert Rivera es otro Aznar más maquillado. Ciudadanos al servicio del capital. Nos toman por memos, los hemos de denunciar. Somos clase trabajadora, no ciudadanos. Ciudadano también es Amancio Ortega y queda claro que no tenemos nada que ver con semejante basura. Que con explotación infantil tortura. Y la escoria de Rivera lo pone como ejemplo. Que cosa su hija la ropa que niñas están cosiendo. Esos son los referentes de Ciudadanos. El nuestro, la solidaridad de médicos cubanos. Los apoyan Inda, Isabel, San Sebastián. Profesionales de la mentira que se aprovecharán. De la ignorancia que la caja tonta te inyecta. Ve la asamblea del barrio y apaga la Sexta. Piden olvido pa' los crímenes del fascismo. Con racistas como joyas el circo está servido. Títeres de multinacionales privatizando. Que sea el banquero de Rivera que duerme en el banco. Otro timo a la clase obrera desespera. Por eso rimo contra el ver primo de Rivera. Son otro PP, otro partido del sistema. Parte del problema, ilusiones ciegas que condenan. Hay que denunciar las trampas del Estado. Albert Rivera es otro Aznar más maquillado. Ciudadanos al servicio del capital. Nos toman por memo, los hemos de denunciar. Sí, canallas, os vamos a denunciar sin tregua. Amigos de nazis, basura fascista, como Alfonso Rojo o Albert Boadella. Otra farsa para sostener a este régimen terrorista. Este régimen enemigo del pueblo, a este sistema podrido. Albert Primo de Rivera tiene los medios de manipulación a su servicio, pero su farsa tiene los días contados. Albert Primo de Rivera, no te perdonará la clase obrera. Albert Primo de Rivera, no te perdonará la clase obrera. No. Bueno, pues aquí teníamos al rapero catalán y aprovecho para comentar que no todos los temas cabrán dentro de este programa, por lo tanto quiero decir que en el replay habrán más temas aparte de los que entrarán hoy y entre ellos estarán el Así no podemos, que como lo hicimos en su momento es un tema de 8 minutos y pico, están cortados en 2 piezas. Y como hemos puesto Albert Primo de Rivera, pues los hemos dejado para que estén luego en el recopilatorio esos 2 temas que son uno. Y bueno, aprovecho para decir que ayer vi a Pablo Iglesias en una rueda de prensa después de reunirse con el rey y no me puedo callar. Pero que es lamentable, lamentable Pablo Iglesias, cómo le lames el culo al rey ahora que has pillado poltrona, tío. O sea, es lamentable. Muchos de los que creyeron en ti cuando tenías el programa de la tuerca no, nos habremos llevado las manos a la cabeza o nos habremos partido el culo realmente. Pero es que oírte decir

Y bueno, el País Valenciano es solo corrupción con la complicidad de un ciudadanismo ignorante. No es solo farándula y discotecas de esclavos felices. El País Valenciano es un referente de música social y para muestra este replays. Un replays donde la mitad de la música es música hecha en el País Valenciano y también pues queríamos también lanzar una lanza en favor de esta tierra porque bueno, fuera se conoce mucho por la corrupción y la ignorancia, como decía antes, y yo creo que a nivel cultural, a nivel musical, el País Valenciano está produciendo mucha cantidad de y muy buena de música, de músicos en Valencia sobre todo, pero bueno, también hay mucho en la provincia de Alicante y bueno, pues esta conexión que vamos a hacer y que han hecho, por ejemplo, Suquet de Rap de Valencia con Lupus en Alicante, la vamos a ver también en este tema a continuación con una banda que la estrenábamos hace muy poco y que son de Alcoy, de Alacant, y que bueno, para muestra un botón, en Alicante se está haciendo muy muy buena música, así que os dejamos con este grupo, El Diluvi. Este tema es Alegría. Tinc una alegría sense fronteres, una alegría plana sense normes. Tinc una alegría de camins oberts, una alegría de color verd. Una esperança que no s'ha acabat, una esperança. De camins per fer, una alegria salvatge i ardent, una alegria que crema com el foc, una alegria de color groc. D'una energia que no s'ha acabat, d'una energia. Y bueno, pues pasamos de la alegría del Diluvi, que recordamos está dentro de un disco llamado Igual y los tienes en su página web. Y bueno, vamos a ir con otra cantautora. En esta ocasión la cantautora se llama Federica y nos trae este Suave y Ligero. Thank you.

matando sin perdón. Unidos por la causa nos tendremos que enfrentar. Aquí teníamos como una piedra este Criminales de Crimen y Castigo, que si os gusta, tienen su página web crimenycastigo.org con K las dos, Crimen y Castigo. Bueno, pues punk rock en la Play. Es el único tema punk rock que vamos a escuchar en este programa, pero bueno, hemos decidido al final meter otra más en el recopilatorio que tendréis a disposición en dalalplay.org y que os animamos a que lo descarguéis y os lo pongáis. No os pongáis luego macaco en el MP3, coño. Poneros música Criticamos, que hay muy buena y de muy buena calidad. Es decir que, bueno, sí que es verdad, esta canción es de mi agrado, pero bueno, también podéis participar a través del correo, tanto para participar, para decir, oye, me mola esta canción, a ver si la pones en dalalplay.org, tienes nuestro contacto, o directamente en contactar@dalalplay.org. Y bueno, pues si me ayudáis a hacer estas playlists, pues para mí sería lo mejor, vamos, que fuera a gusto de todos y todas las que estáis ahí escuchando. Hombre, nunca va a perder la identidad, está claro. El programa va a ser social y copyleft. O sea, que no nos mandéis el último disco de Melendi. Está claro, ¿no? Eso creo que es evidente. Bueno, pues nada. Vamos a estas tres últimas canciones que creo que sí que van a entrar. Pues lo que decía antes. Tres canciones. Y ha sido coincidencia, pero las tres canciones hechas en el País Valencia. Y además bastantes hechas en Alicante, cerca de donde estamos aquí emitiendo, de hecho en el mismo pueblo, en Elda. Tenemos esta colaboración de CJ y Jobo con Lone. Este tema llamado Libérate. Así que bueno, pues también alegría de ver como raperos y gente de la música de este mismo pueblo donde emitimos Dale al Play estén haciendo buena música y comprometida. Así que bueno, nuestro deseo de que siga saliendo más gente con ganas de hacer música para cambiar las cosas en lo cotidiano y bueno, y en lo cercano, básicamente. Luego ya desde abajo vamos construyendo otras realidades. Bueno, pues aquí tenemos CJ y Jobo con Lone en este Libérate. Disfrutadlo. Entrégate, libérate y olvídate. Ajá, ajá, libérate. Yeah, yeah. CJ y Jobo, ve detrás. Sí, es el Lone. Libérate. Hemos tocado fondo, la raza humana. Ya no hay vida inteligente, ¿quién nos va a salvar mañana? Esperamos siempre al prójimo, pero las decisiones importantes siempre hay que tomarlas solos. Necesitamos el contacto de la gente, que

Bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Decir que, bueno, van a entrar 12 temas, pero creemos que va a ser el replace más largo. No estoy seguro, pero creo que sí. Al final se nos van a quedar un tracklist de unos 17-18 temas. Así que, bueno, pues volverte a animar a que te lo descargues en dalalplay.org. Y nos vamos a ir cerquita, a Villena, aquí en Alicante. Bueno, pues con Universo Inverso y este tema Cárcel de Papel, que lo tienes en mensaje en una botella y que, bueno, te lo puedes descargar también libremente por internet. Así que vamos a escuchar a estos chicos de Alicante. Mientras tenga su cariño, ¿qué coño me importa todo? No hay monedas que puedan comprar salud ni trabajo que merezca un ataúd. Yo ya caminé en el lodo y lo valoro, os lo aseguro. Prefiero no tener ni un duro. No quiero tenerlo todo, quiero volar. Tus constantes y las mías a la par, sin necesidad de nada. En tu sonrisa y mi mirada hay más ocio que en un centro comercial. La vida es plástico, es pánico. Lo mágico es vivir cada momento como el último. Vive este minuto porque es único. Y qué más da la marca de tu ropa si es tu piel la que coloca. Escucha las notas que tocan el amor y la esperanza. Con engaños y mentiras por dinero no tendrá techo el consuelo. Suelo ver corderos presos de unas monedas. Si tú lo llamas vida, lo cuestiono. Si la pasta es tu elixir y eso es lo que te aleja de la razón de existir. El dinero solo es papel, pero una cárcel para el hombre. Verde, marrón o azul, pero está manchado de sangre. Para que algunos lo amontonen hay que muere de hambre. Hacia tu felicidad no dependa de su nombre. Me la suda las personas ricas. Prefiero mantener mi aura limpia como Rinca. Los euros vienen, se van, vienen, pero la vida es una y única. No puedes sobornar a la muerte. Lo tuyo vale más que el dinero. Ojalá pudiera pagar para ver de nuevo la sonrisa de mi abuelo. Pero se puede ser feliz sin el tanto áspero de billetes que no compran el viaje al cielo. A pie de calle me fijo en los detalles. Pocos llegan a comer mientras piensan en que falle. Buena barbarie, los míos no pierden la esperanza. Humildes y buenas personas desde el ayer. Mientras otros están locos por la plata. Nuestra música sin beneficios, con amor, desconectar la mente. Bienvenidos a Babilonia, donde solo anida el odio en la mirada de la gente. El dinero solo es papel, pero una cárcel para el hombre. Verde, marrón o azul, pero está manchado de sangre. Para que algunos lo amontonen hay que muere de hambre. Hacia tu felicidad no dependa de su nombre. Hace tiempo que rasco el bolsillo y no sale nada. Tus caprichos salen caros, mis semanas se hacen largas. El papá y la mamá, jornada tras jornada, trabajando para pagarme un futuro el día de mañana. Las cosas van mal y eso lo sé, pero no me falta salud ni a mí ni a los que quiero. La vida continúa porque todos son etapas. La compañía es lo primero y mis ideas están claras, porque la vida son recuerdos, son momentos. La vida es música y personas, no es dinero. La vida es una comida familiar, una tarde de colegas en el bar, con mi gente, con mi música, mi family, pequeños detalles que nos hacen vivir. Por eso soy feliz. Qué poco sabéis de mí, joder. Ay, os queda por aprender. El dinero solo es papel, pero una cárcel para el hombre. Verde, marrón o azul, pero está manchado de sangre. Para que algunos lo amontonen hay quien muere de hambre. Hacia tu felicidad no dependa de su nombre. El dinero solo es papel, pero una cárcel para el hombre. Verde, marrón o azul, pero está manchado de sangre. Para que algunos lo amontonen hay quien muere de hambre. Haz que tu felicidad no dependa de su nombre. Si yo tengo que pagar una hipoteca, este señor me dice que me apriete el cinturón. Yo me la aprieto. A mí me despiden de mi trabajo y el banco me dice que yo le tengo que pagar. ¿Cómo pago si a mí me han despedido? ¿Me lo quieren explicar? ¿Por qué no se pone este señor, el otro y el otro a hablar con el banco y a mí que me lo solucionen? Yo me aprieto, pero ¿y ellos qué me están haciendo? Que den una solución. Oiga usted, si yo me falta que pagar un recibo, a mí me ponen un consejo de guerra. ¿Me entiende? Por no pagar un recibo. Y a todos estos... Bueno, pues ya solo nos queda un tema y nos vamos a despedir. Antes, agradecer pues a todos y a todas las que, bueno, nos hacéis llegar música copyleft, porque nos hacéis más fácil a la hora de pinchar música variada, de diferentes gustos, diferentes estilos, diferentes procedencias, etcétera, ¿no? Y también queríamos hacer, pues eso, un agradecimiento especial a la gente que ha apoyado este proyecto. Es un proyecto de radio independiente y bueno, pues tenemos ahí una cuenta de Faircoins donde la gente, pues si nos puede ayudar para mantener económicamente soporte técnico y demás, pues